Así que prepárate, ya que hoy nosotros y todos los aquí presentes bailaremos sobre tu tumba. No deberías estar aquí.